Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Bienvenidos sean todos ustedes, podcast escuchas o como quiera que se les diga a estos personajes que escuchan estos programas, que no tienen nada de nuevo, ¿no? Ya había emisiones radiales antes de, digo, para los millennials, había una cosa que se llamaba radio y que transmitía programas a través de una cajita, ¿no? Como que tampoco es que estén inventando el hilo negro. Pero bueno, nos sumamos a, ya desde hace más de un año, nos sumamos a esta onda de hacer podcast con la intención de contarle de cerca los pormenores del cine experimental y la creación de películas experimentales y pues escuchar de primera voz qué onda con los creadores que están haciendo estas películas. Pero en esta ocasión, como ya los asiduos escuchas de este podcast saben, estamos arrancando la gira Ultracinema, este proyecto que fue graciosamente apoyado por el Focine. Entonces, bueno, una de las cosas que nos propusimos hacer es entrevistar a no solo a los involucrados en la gira, digamos, los creadores, la gente que hace las películas que van a formar parte, sino también a los gestores culturales de estos espacios que vamos a visitar. Y hoy tenemos unos invitados súper extra recontra fantásticos que tienen un proyecto que nos encantó, nos maravilló desde que supimos que había posibilidad de colaborar. Pero antes de platicar con ellos, quiero saludar, felicitar a mi querido contlapache Antonio Bunt, que ya tenía como un montón de capítulos que no coincidíamos porque sigue de bracero en el Monterrey canadiense, en Montreal. Y pues ni modo, para pagarle los lujos excéntricos de yerbita a su gato, pues lo tenemos trabajando allá en Canadá. Maestro Bunt, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Yerbita no come otra cosa que no sea merluza del Mar del Norte, entonces pues es... No, me imagino que es carísimo. Suele ser complejo hasta encontrarla, entonces pues a la reina lo que pida. Entonces, buenísimo. Pues, aquí estamos de nuevo. Como saben, este es un podcast completamente pet friendly. De hecho aquí no, ustedes no lo van a ver porque solo se escucha la versión... De este podcast solo es auditiva, pero bueno, aquí en la ventanita, aquí en la esquina de mi ventana se ve la carita de Oscar Mayer, que hace un par de días cumplió 17 añotes. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestros queridos amigos Carla Sansores y Freddy Na, de un proyecto maravilloso que se llama La Caracola, que bueno, ya les contaremos, tienen varios proyectos, son incansables promotores del cine. Y pues estamos muy contentos de que nos acompañen ahora en desde Campeche. ¿Cómo están, queridos Freddy y Carla? Muy bien, estamos ya muy contentos. Ahorita tenemos un poquito de lluvia. Y pues seguimos trabajando con eso del... Hoy casualmente concluyó el taller de cine experimental para niños y tuvimos una albercada. Afortunadamente, como es entre el mediodía, no hubo ninguna lluvia y el clima estuvo pues el idóneo para convivir con los niños que estuvieron con nosotros en el taller durante estas 2 últimas semanas. Buenísimo, sí, me acuerdo, bueno, anduvimos buscando opciones, ¿no? Porque tú lo sabes, Freddy, una de las de los requisitos para, bueno, no sé si el proyecto de equipamiento incluya esto, pero bueno, la parte de formación de público sí te incluye te dan la amable opción de que hagas funciones para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para comunidades indígenas, afrodescendientes, demás. O sea, que te salgas de tu zona de confort. Y entonces, pues nosotros la verdad es que pues, estamos muy felices en esta zona de confort, pero esto es un reto, ¿no? Este era un reto, así como que ¿a qué otros públicos le podemos hacer llegar al cine experimental? Justo un poquito jugando la idea del podcast mismo, lo hemos dicho innumerables veces. Es bajarle 2 o 3 rayitas al asunto de que el cine experimental es para unos cuantos iniciados. Y a través de las entrevistas nos hemos dado cuenta que pues, los cineastas experimentales pues, son seres humanos también, ¿no? También tienen sentimientos. No son aquellos robots así súper académicos que solo piensan en qué raya más le voy a poner a mi película para que. ¡Oh, ya me volví a oficiar! ¡Ching! No, estás ¡Ah! bien. Ah, de repente aquí se me. Ya iba yo a decir una palabrota. Pero Pero de repente me congelé. ya ves que aquí no censuran. No, es lo Bueno, bueno. quién sabe si ahora vamos a ir a públicos infantiles. Sí, Hay caray. que No, cuidar nuestro hay que lenguaje, moderar sobre todo. nuestro Pero florido bueno, lenguaje. el caso es que pues tuvimos la suerte de que Freddy atendiera nuestro llamado con este maravilloso proyecto que es La Caracola, pero vamos a dejar que Freddy y Carla nos cuenten qué es La Caracola para empezar. Ya después nos soltamos con el resto de sus proyectos. Bueno, pues la caracola surge a partir de Bochocinema. O sea, Bochocinema es viajamos en un bochito, ponemos cine. Siempre ha sido el motor principal salir, o sea, ir a las colonias, ir a las comunidades, a las localidades, apropiarnos del espacio público. Y es eso, ¿no? Viajar. Y cuando viajas, pues también te encuentras con ciertas necesidades o requerimientos técnicos que necesitas. Y uno de los inconvenientes que tenía viajar con el bocho es que solamente podías poner una película a partir, en este caso, ahorita en el horario de verano que estamos, a partir de las 7:30, 8 de la noche. Y cuando está en el horario antiguo, pues sí, ya podías poner las películas a las 5 de la tarde, porque es cuando pues ya está un poquito oscuro, ya está llegando la tarde. Y pues cualquier proyector que tengas, si son las 5 de la tarde en el horario actual, pues no se va a ver absolutamente nada en la pantalla, ¿no? Tienes que esperar la noche para que puedas ver. Y luego también tiene la afectación también de que el espacio público también tiene lámparas, reflectores, que disminuye la intensidad de un proyector. Entonces de ahí sale la idea, pues necesitamos uno, el público que siempre llega son niños, infancias. Entonces necesitamos algo que pudiéramos proyectar desde que lleguemos a la comunidad, al lugar. Proyectar, y ya cuando llegue la tarde, pues ya poner la programación para jóvenes, para una programación familiar. Y esto es lo que, dando vueltas por la ciudad, un amigo me dijo, oye, porque yo previamente trabajé, bueno, esa es igual es la moda que hay allá en Canadá y en Estados Unidos, que son los trailer park, o las caravanas, o estos de vehículos RV que se llaman. Entonces yo trabajé con mi madrina que ella tuvo durante muchísimos años, 54 años, un trailer park aquí en Campeche y que recibió a muchísimos viajeros de Canadá, de Ontario específicamente. Entonces de ahí surgió la idea de que, bueno, pues una caravana, pues es una buena opción porque puedes viajar, la puedes arrastrar, puede ser motorhome y podemos adaptarlo para poner estas funciones de cine que necesitábamos. Y fue que un día un amigo, José, que anda por todos lados en la ciudad, me dijo, oye, me encontré una casa rodante como la que me has platicado, abandonada, en tal lugar, y me mandó la foto. Entonces, durante muchos años pasé por ese lugar y vi la caravana ahí abandonada, hasta que un día, tuvimos el dinero en la mano y, y fuimos a golpear la puerta del dueño y platicar con él y, y preguntarle sobre esa caravana. Y pues el señor como que sí quería, no quería, y al final se accedió y nos vendió la casa rodante. Pues nos platicó un poquito de la historia, investigamos sobre el qué tipo de modelo, y resulta que es una casa rodante, que es un modelo, la empresa se llama Forester, es del año 1963, y la construyeron en Iowa, en Estados Unidos. Y resulta que pues también pues buscando en las redes hay un club de Forester Vintage de que compran estas casas rodantes, las remodelan, las venden, incluso tienen un encuentro pues nacional en Estados Unidos donde van todos con sus caravanas a presumirlas y pues a vivir en un trailer park. Y pues y entonces pues la verdad que sí está muy maltratadita la casa rodante. Pero en nuestra visión teníamos, ¿no? Pues tiene posibilidades, ¿no? Cuando se hicieron las pláticas con María Novaro para lo de las convocatorias, todo, pues se dio la oportunidad. Previamente nosotros, participamos en una feria del libro de aquí de la Universidad de Campeche y la remodelamos, le hicimos un así como una manito de gato. Conseguimos de unos videoclubs que estaban cerrando, videoclubs de VHS, y pues tenían pósters y que nos los vendieron a 1 peso, 5 pesos, otros pósters pues ya nos las regalaron. Y la cuestión que remodelamos un poco la casa rodante, le pusimos pósters alrededor y pues nos fuimos con eso a la feria del libro y teníamos así como que, bueno, pensamos que sí va a funcionar, pero ahora... En teoría pensamos que iba a funcionar, ¿no? Y ahora el momento de la práctica funcionará y es la hora de comprobar la teoría, ¿no? La hipótesis. Y teníamos pensado que íbamos a cobrar el acceso para los jóvenes en 5 pesos. Y llegaban los jóvenes y preguntaban, ¿qué es esto? No, pues es un cine y estamos poniendo cortometrajes de terror. Y seguían de largo, ¿no? Y como que veíamos que, pues sí preguntaban, pero no pasaban. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Pues vamos a cambiar la estrategia, ¿no? Decirles que entren y una vez que estén adentro, ven los cortometrajes y al finalizar el cortometraje, pues la persona del equipo de staff les va a decir que si les gustó las películas, les gustó lo que estamos haciendo, pues aceptamos donativo y pasábamos así como en el camión, el bote, ¿no? Y nos funcionó. O sea, empezamos a ver que sí empezaban a comunicarse los muchachos, empezaba a pasarse la voz y empezamos a vender las palomitas. Igual, pues era un vasito pequeñito en 2 pesos, el refresco en 2 pesos, entraban 15 minutos de programación, salían y empezamos a ver el flujo de estudiantes, ¿no? Al finalizar la feria, hay otros amigos que ellos venden libros, venden revistas y pues... Como todos en ferias y en eventos, se preguntan al final, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la venta? Y nos dice, pues varios, ¿no? Pues nada más vendí 30 pesos de revista o 300, 500 pesos de libros. Y nos preguntan a nosotros, ¿y ustedes cómo les fue? Y le decimos, no, pues contamos 2.500 pesos Wow, solamente de entre donat, entre pesito en de pesito, ¿no? dos, qué maravilla. Entonces, ya nos dimos cuenta, ¿no? Pues esto funciona, ¿no? Estamos en el camino, pues, correcto, ¿no? Y pues seguimos investigando hasta que llegamos a, en internet que te dan muchas herramientas y encontramos que hay unos proyectos que pues ahora decimos nosotros que son proyectos hermanos, que uno está en Inglaterra que se llama Cinema Sol, que también es una casa rodante, que también se le encontraron de abandonada, toda podrida y la restauraron y ahora es Cinema Sol y exhiben de igual cortometrajes en festivales en Inglaterra, ¿no? Y encontramos otro también que se llama Cinema Pub, que está en España, que también es una caravana y que también ponen películas y cortometrajes. Y encontramos así y nosotros en México, que en este caso la Casa Rodante, la Caracola, que exhibimos, ¿no? Entonces, en el mundo, pues hay tres proyectos similares, quizás hay dos o tres proyectos más que son así, que han sido, que son emergentes. En México tenemos Cine Transformer, que es así como que Ese es un tráiler, ¿no? el palacio de los cines multicinemas, Cine Transformer, y pues nosotros, ¿no? Y también hay de personas que en Argentina, que también de un proyecto que se llama Rodando Cine, que en una combi también llevan la combi, proyectan igual de películas en parte de Argentina y un grupo también que de ellos llegó a México y se asentó en Puerto Morelos y pues la pandemia también los afectó y tuvieron que regresar, ¿no? Y pues esa es así como que la breve de historia de la Caracola. Y pues al realizarte esta convocatoria de equipamiento y todo, pues como que fue el punto de cuando leímos la convocatoria, es así como que pues es la convocatoria que donde debe de participar la Caracola, ¿no? Y así que diseñamos todo todo pues cumplir todos los requisitos que pedía la convocatoria y aplicar y esperar los resultados. Y pues afortunadamente pues al jurado que nos calificó, pues les gustó bastante el proyecto, la idea y y pues ya estamos ya a un año de trabajar la Caracola. Pues nosotros vamos a comunidades, vamos a ahorita que está de moda organizar bazares en el espacio público, pues nos vamos a esos bazares. Ahí ponemos aquí, pusimos la foto de la casa rodante, tiene su alfombra roja, tenemos máquina de palomita, tenemos una máquina de helado suave, y aquí con la familia, con Carla, pues nos ponemos ahí las pilas para instalarnos, ¿no? Porque también hemos encontrado que sí es una tarea tediosa, ¿no? O sea, sí. Se necesita fuerza, se necesita de ganas, Cuando nos presentaron me dio mucha risa porque dice, hacen una labor incansable y la verdad es que no es cierto, sí nos cansamos porque el trabajo de salir a las comunidades o a estos lugares públicos con la caracola, pues significa cargar las cosas a la caracola, que dígase bocinas, pantalla, la palomera, los kilos de palomitas, las sillas, las mesas. La alfombra, todo lo que va dentro de la caracola, y entonces nos vamos todos en equipo, somos familia, pero somos equipo, y entonces llegamos a algún lugar y luego tenemos que llegar y descargar las cosas, armar el cine, así como los del Circo, ajá. circo, y yo pongo mi palomera, además llevamos una sala de lecturas, que es del Programa Nacional de Salas de Lectura, que me la Colmena Sabia. Y entonces bajamos los libros, trabajamos con los niños o con las personas que se acercan hacia los libros. Mientras estamos armando todo lo que es el cine, empezamos a tratar de el mejor anuncio publicitario que pueda haber en el mundo es la misma gente. Y su Entonces, con el boleto, ajá. primero que llega, le damos un boleto y le decimos, vamos a tener cine al aire libre y en la caracola, a tal hora. Ya pueden venir y con este boleto pueden subir. Entonces ellos mismos empiezan a hacer boca a boca mientras nosotros estamos bajando las sillas, acomodando la alfombra, barriendo el espacio, porque generalmente si no es la basura que es un problema que vemos como en todas las comunidades y en todas las ciudades, como que la gente todavía no tiene el aquel de mete por favor tu basura en el bote. también caen las hojas de los árboles, entonces tenemos que barrer, acomodar el lugar, y cuando terminamos de proyectar, ahora hay que volver a recoger la palomera, la pantalla, las sillas, la alfombra roja, los libros, y todo lo mismo que ya sacamos lo tenemos que volver a subir, y cuando regresamos a casa, volverlos a descargar a la bodega. O sea, sí es una labor que es cansada físicamente, pero que hay algo en el mismo trabajo que te inyecta toda la adrenalina para que todavía cuando llegues tengamos esta oportunidad de platicar todas las cosas que nos pasaron y las vivencias que tenemos, porque si vamos a una comunidad, como hay una que acabamos de ir a reciente, la última vez, que es a un lugar que se llama Miguel Colorado, y entonces está metido 7 kilómetros dentro de la, después de la carretera, tú doblas y entras en la selva, y entonces cuando llegas a una comunidad donde no hay nada, y llegan y te dicen, es la primera vez que veo un cine, porque el cine real no lo conozco, nunca me he sentado en un cine con butacas, nunca me he sentado frente a una pantalla que no sea la televisión, si tienen televisión, nunca he visto una palomera de palomitas de maíz, nunca he visto una máquina de palomitas de maíz, y que te digan, son las palomitas más ricas que he probado en mi vida. O sea, son todas esas experiencias y pequeños comentarios que sí es cansado físicamente, pero de cuenta que te están poniendo una inyección de adrenalina para seguir haciendo todas estas cosas en estos lugares a donde parece que nada más les toca el sol. No llega nada más que el sol. Oigan, una pregunta, ¿van a comunidades dentro del estado o también han tenido oportunidad de recorrer un poco más la península o algunas otras ciudades? Bueno, esa sería la, como que la tercera parte del proyecto, ¿no? O sea, la visión es poder viajar por todo el país, si por todo el país si se pudiera. Vamos a aplicar ahorita en la convocatoria, a ver de si pegamos, para que sea cuando menos en el estado o cuando menos sea peninsular, porque hay un impedimento que tiene este tipo de proyectos, ¿no? Y ahorita es el combustible, ¿no? Es una parte que en que se gasta en la camioneta, ¿no? Porque al tener la camioneta y arrastrar la caravana, pues el consumo de energía, el consumo de gasolina aumenta. Vamos más despacio. Y así que vamos más despacio, son ese tipo de, pues, de problemas que tenemos, pero pues metiendo el proyecto y que les gusta el jurado, pues sí nos ayudaría bastante para cumplir pues el cometido, ¿no? De poder viajar. El otro tema que es, que ya investigamos y que sí hay, es el seguro. Porque hacer una casa rodante y un vehículo, pues para transitar por las carreteras federales, pues necesitas un seguro, por cualquier accidente, cualquier cosa, y pues también para protección también del proyecto y de nosotros, de contratar un seguro para, pues no se vaya a desbarrancar la caracola y todo lo que invertimos, ¿no? Pues a lo menos de alguien que nos los devuelva, ¿no? Ese tema, ¿no? Pero por otro lado, la estadística, la audiencia ahí está. Ahorita en la última de análisis que hizo el IMCINE, pues estamos hablando de pues 90%, 99% de la población no puede asistir a una sala de cine comercial o familias. Y pues nosotros lo vemos ahorita, por ejemplo, un combo cuates en Cinépolis te cuesta $280 más $140 de tu entrada de cine. Y pues ya estás hablando de 500, $600 por ir a una función de cine tradicional. Por dos personas. Entonces, México, pues también las familias son grandes. La distancia promedio de un cine son de 30 kilómetros. O sea, ahorita pues están subiendo de precio las cosas. O sea, está una situación muy compleja que está viviendo el país. Y que bueno, que siempre, no es ahorita, sino que siempre ha estado así. Y pues que ahorita, o sea, nosotros llevar el cine, llevar esta muestra, pues también contribuimos un poquito a reducir cuando menos esta estadística, ¿no? Y aportar algo a la población. Y pues junto con el taller de cine para niños y pues los espacios y todos los, pues todo lo que hacemos pues sirve de algo, ¿no? Incluso para, en el caso de Campeche, de producción de cortometrajes tenemos pues 0.1%. De películas en este año, igual tenemos el 0.1% de películas. Este año apenas salió la primera película filmada en Campeche. En toda la historia del cine mexicano, nunca se había filmado una película en Campeche y apenas se filmó la primera. Y a ver si la registran. Sí, y por ejemplo, ahorita de las películas está ahorita que nominaron a los Arieles, está ¿Qué les pasó a las abejas? Pero ¿Qué les pasó a las abejas? Está apareciendo en 2022, pero esa película es de 2017, cuando a través de un PEGDA se hizo la película, ¿no? Entonces, imagínense cuánto tiempo ha pasado para que la película pueda ver Recorrer. luz a un nivel, pues, de un poquito más comercial y estar nominada, en este caso, a los Arieles, pues ya son como 5 años. Entonces estamos en ese caso, Campeche sí está pues bastante atrasado y pues nosotros nuestro trabajo pues es la exhibición, ¿no? Y poco a poco ahorita con el taller de estuvo la convocatoria de Alas y Raíces, participamos y quedamos, el monto que dan no es mucho, pero pues nada más igual por el gusto de estar con los niños De formar y de público. formar público, pues estamos allá. Aplicamos al EFAI, pero no quedamos porque igual fueron muy poco, pues hay muy poco presupuesto para tantos proyectos, o sea, son 50 proyectos que participaron y solamente aprobaron a 15, y así que sí está competido, está competido. Pero pero por otro lado ya hicimos el proyecto. Y pues básicamente esa es la importancia de ir a los lugares en donde el cine no llega, ¿no? Y quizás y pues eso es lo que proporciona la caracola, dar Experiencia. esa experiencia a los niños de entrar a un cine que tiene clima, tiene su alfombra, tiene su proyector, tiene su sonido Dolby Atmos, Palomitas. tiene sus palomitas. Pues ahí en la imagen tenemos ahí la marquesina, y que puedan estar ellos así, pues en trance, ¿no? Viendo un cortometraje o una película, ¿no? Y pues cuando lo pusimos en las redes sociales, pues le gustó mucho a la gente local, Virales. nos hicimos virales, pero sí, quizá la parte donde se complica es que todavía los que se encargan de la promoción cultural institucional como que no comprenden de nuestro proyecto, como que piensan que es un negocio, Es que todo el que mundo cree que es un negocio. ajá. Entonces, hasta cuando aparecimos en las redes sociales y nos convertimos en algo viral, porque todo el mundo decía, oye, bro, ¿cómo se les ocurre tener un cinito? Entonces, preguntan, ¿dónde se ponen? ¿Se ponen todos los días? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde los podemos encontrar? Y nosotros no somos un negocio. Inclusive cuando pedimos algún permiso para proyectar o para colocarnos en algún lugar, lo primero que hacen es decirnos, su negocio necesita tal cosa, pero no somos un negocio porque lo que se hace es de una manera, pues podemos decir que sin fines de lucros, porque en realidad, por más que yo venda las palomitas, mi venta de palomitas nunca va a poder sanar el gasto que se hace, porque por ejemplo, probablemente las palomitas me ayuden a pagar el combustible, pero ¿cómo pago yo? Yo no puedo cargar, hacer la palomita, ser el que proyecta y ser el que maneja. Entonces necesitamos a gente que vaya voluntariamente a fuerza, gratuitamente, y entonces nuestro trabajo es gratuito, pero debería de tener un costo. Por ejemplo, una persona que maneja una máquina de palomitas, yo tendría que darle el salario. A la persona que está proyectando tendría que darle su salario y necesitamos de una persona que carga, de una persona que cobra y de una persona que maneje la camioneta porque no podemos hacer las maniobras, incluso alguien tiene que manejar para nosotros maniobrar con la caracola porque es también un trabajo físico, porque la caracola no se coloca sola, hay que darle una pequeña empujadita físicamente. Entonces sí lleva muchos. Muchas cosas. Sí, Pero también abre de una posibilidad que, por ejemplo, nos contrataron una gasolinera que se llama, aquí se llama, creo que es nacional la Las empresa, amigas. Las Amigas Gasolineras, y les gustó la opción de la caracola y nos contrataron para darles el servicio para el Festival de Día de Niños, pues que organiza la gasolinera. Y así que pues les dijimos, ¿no? Sacamos nuestros números y todo, y les cobramos, ¿cuánto eran? 4.500 pesos, que incluía la máquina de palomita, la máquina de helado, el cine, y Y fuimos a gastar lo que ganamos en otra comunidad. Fuimos a sí. llevarle lo mismo que le llevamos a los niños de la ciudad pagado por las gasolineras, pero fuimos a llevarle exactamente el mismo servicio a una comunidad en la que ni siquiera tienen transporte para poder llegar a la ciudad. Ajá. Y lo que nos gustó en ese caso de la gasolinera es que en la campaña de canje de boletos pusieron que las personas que quieran su boleto tenían que donar medio kilo de maíz palomero. Así que se lograron reunir como 25 kilos de maíz palomero. Aparte, pues nos pagaron y así que pudimos hacer así el 2x1, ¿no? Con el dinero que nos dieron nos fuimos a otro Al lugar otro lado. y estuvimos dando las palomitas gratis a los niños, ¿no? Y pues y ya Como nos di Robin Hood. y ya nos dijeron igual que quieren otras dos funciones un poquito más alejadas, y como son de gasolinera, pues ya no, ellos van a aportar la gasolina y para poder viajar, ¿no? Entonces también igual nos contrataron para unos 15 años, que una muchachita quería, el papá quería poner una película y un mensaje a la quinceañera. Y pues nos contrató y hicimos el montaje, le pusimos todo lo que hacemos y le pusimos su película, ¿no? Entonces sí, se abre muchas posibilidades ahorita, por ejemplo, en esto que es la moda de los bazares, pues vamos a los bazares. Nos evitamos el permiso. Y al ir a los bazares, pues ya nos evitamos los permisos que piden los ayuntamientos y todo, porque igual intentamos instalarnos en el malecón de la ciudad, y una vez que Estornudaron. abrimos la puerta de la caracola, la bienvenida nos los dio los inspectores del ayuntamiento, ¿no? Querían su Entonces, mochada. sí, me Sí. imagino, y todo el mundo viene sin permiso y nada más nosotros, y ya nos estaban cobrando y que De nos una manera muy quitáramos. grosera, quítense, estorban, no pueden vender aquí, yo no vendo nada, yo no vendo nada, yo estoy haciéndole promoción a un cine cultural y entonces, pero sí fueron así de una manera muy grosera y muy invasiva y se sentaron justo enfrente de nosotros para vigilar que no vendiéramos nada. Así es que no somos un negocio, pero todavía no pueden captar la idea, los niveles. Pues sí, las instituciones oficiales, ¿no? Digamos. O O esa. estatales no pueden. Así Sí. es. Sí. Lo interesante de esa experiencia fue que, por ejemplo, los extranjeros y que son americanos estaban encantados con ver una casa rodante fabricada en Estados Unidos, que es muy vieja, es icónica para ellos, verlas en el malecón restaurada. Eso fue así como que wow para ellos, y se tomaban fotos y Y ya. por el otro lado, el acoso de los municipales para que paguemos alguna mochada, como bien dicen, ¿no? Oye, pues no sé, digo, me fui un momento porque mi computadora se puso loca. Bueno, ya regresé, pero no sé si ya platicaron de eso. Pero bueno, antes de cuántos le caben y demás. Pero ahorita, antes de que se me olvide, Maestro Bunt, tenemos a como dé lugar que conseguirnos una caracola, porque imagínate, nos íbamos a volver locos paseando por el mundo, proyectando cine experimental. Y así, con digo, Ultracinema es ese espíritu, ¿no? Aventurero de compartir el cine con quien lo quiera ver, y sin fines de lucro, sin afán más que compartir el cine por el amor al cine. Entonces, yo no sé, Maestro Bunte, ahora que anda usted allá, cuando se regrese, regrese en una caracola para que la No, podamos. yo he estado, de hecho paso seguido por donde hay combis como de colección, entonces pues no estaría mal y con frecuencia ya ven que digo, quienes escuchan el podcast, con frecuencia menciono que deberíamos hacer una gira ultracinema por América Latina que si el Che lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pues ya está la respuesta. Vamos a seguir el ejemplo de Freddy y de Carla y sumarnos a este selecto club de cines rodantes. A mí me pareció, cuando me contó, me pareció brutal, una idea fantástica, y pensar que las películas del festival se puedan mostrar ahí a los niños, a las infancias, me voló la cabeza, y pues por eso dije, vamos a... ¿Pero ya hablaron cuántas le caben? ¿Ya no, contaron cuántas? Aún no. Eso me parece maravilloso, porque le da además su toque especial, porque bien, Freddy lo presentó muy bien. ¿Cuántas le caben a la caracola? Bueno, en adultos entran hasta 8 adultos, y en niños hasta 12 niños, más o menos. Ese es el espacio que tenemos disponible. Entonces, Freddy me lo vendió bien, me lo vendió como el cine más pequeño de México. Eso me pareció fantástico. Así es. Y está, bueno, le platicaba ahorita que pues tiene su clima, tiene el sistema Dolby Atmos, tiene su proyector, ahorita ya tiene su ventila, tiene pues luz interior, tiene la alfombra roja, también butacas. tiene sus butacas, o sea, está cómodo para que los niños o los adultos entren en trance, y está insonorizada, o sea que, por ejemplo, nos sirve mucho nosotros en los eventos masivos, en este caso los bazares, que siempre llegan los payasos, que los payasos pues hacen, pues ponen música y todo, o hay bailables, hay mucho ruido, y en el caso de ya cuando entras a la caracola, pues no se escucha nada del ruido exterior, así que entra el público en trance, ya para ver su película. Oye, está maravilloso. Yo digo, no conozco la caracola, nada más como me lo cuentan, insisto, se me antojaba un montón estar no solo en Campeche, sino ir a ver esta función que vamos a tener. Pero, y yo conozco el Cine Transform, no le pide nada, ¿eh? No le pide nada. La verdad está padre el Cine Transform. Algún día tendremos un tráiler. Tiene su encanto. Ya los veo, que se van a conseguir un tráiler ahí también, sí. Y lo van a convertir en cine rodante. Sí. Les vamos a... Dime, Freddy. Ah, bueno, el Cine Transforme, pues es viene pues igual del cine mexicano del esposo o con amigo de Rosario Gloria Chagoyán, y y pues ha estado aquí igual en Campeche, pero dando cursos de un banco de Banamex. Y de Petróleos Mexicanos. De Petróleos Mexicanos. No he podido entrar, pero sí conozco sí he conocido el proyecto, la página y todo lo que han hecho. Y está muy padre, está muy, muy, muy bien. Es así como que sería el super cine también. Pero eso también, o sea, es... Creo que Roma, la película Roma, contrató a Cine Transforme para ir a... Creo que estuvo en Tabasco, haciendo unas funciones de cine. Y pues ahorita es como que... es una tendencia, es una moda, parece nuevo, pero viene de muchos años atrás, o sea, es algo antiguo. Incluso la Cineteca Nacional tenía, creo que dos Toyotas que eran, que igual eran cine móviles y que estuvieron viajando en la década de los 70, más o menos. Entonces el cine móvil, pues también, o sea, tiene su historia, o sea, ha tenido recorrido, y hay mucha gente también que ha ido de pueblito en pueblito exhibir películas como en un circo, ¿no? Así que pues también nosotros pues no estamos descubriendo el hilo negro de la exhibición de cine móvil, pero sí encontramos ahí la oportunidad. O sea, nosotros estamos en el, bueno, igual fundamos el por la necesidad del Centro Cultural el Brazo Fuerte, y pues también es un tipo de público que llega, ¿no? Diferente. Entonces, cuando exhibimos al aire libre fuera pues del centro cultural, nos preguntábamos de cómo es que este público no llega al centro cultural. Si le gusta. Si le gusta el cine, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos ahorita con el Festival Morbito, que igual firmamos convenio con ellos el año pasado, Y por esto de la pandemia, igual tenemos que, igual hay que reinventarse. Y encontramos la fórmula que le pusimos nosotros de Cine Garage. Entonces hicimos la convocatoria y llevamos pues el proyector, la cámara, las palomitas, todo de casa por casa, ¿no? Entonces en Facebook convocamos a las personas que quieran una función de cine y pues íbamos a su casa y hacíamos todo el montaje del cine y en unas casas nos regalaban perros calientes, nos invitaban a cenar. Se reunían hasta 15, 20 niños y la familia alrededor de esa casa y de la película. Bajo lluvia. Ajá, bajo la lluvia. Entonces nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Cómo es posible que salir te encuentres a un público diferente a un lugar fijo, ¿no? Entonces ahí está la fórmula. O sea, la fórmula es de no estar en un lugar físico pagando una renta, sino salir, o sea, salir a apropiarse del espacio público, de los parques, de las calles, de estas ferias o bazares que se organizan, porque también hemos encontrado que estas canchas están vandalizadas. Entonces, si están vandalizadas por los mismos jóvenes, por las banditas y todo eso, ¿por qué nosotros como un proyecto cultural no podemos apropiarnos de este lugar? Vandalizando sin permiso a través del cine, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es es eso, ¿no? Vandalizar, porque detectamos igual la energía eléctrica, no pedimos permiso y ahí conectamos el diablito y conectamos la energía eléctrica para el clima, para todo el equipo que necesitamos y ahí nos instalamos, ¿no? La gente llega con sus sillas. Y la gente llega con sus sillas. Con sus refrescos, con su cena, uh-huh. Su huevito con jamón. Uh-huh. Pero sí hacemos nosotros esa parte, ¿no? Ya no pedimos permiso y ya nos robamos la luz del parque, ¿no? Pero esa idea hemos tomado, ¿no? Es que le llaman en ética, hay una palabra que se llama silogismo, y hay uno que se llama sofisma, los sofismas. Entonces hay un falso sofisma que hacemos nosotros que dicen, si tú robas, ¿yo por qué no voy a robar? Entonces los mismos estamos aplicando ese falso sofisma. Si los maleantes maltratan la cancha, ¿por qué nosotros no? Y a mí ya me quisieran llevar por la policía. A mí casi me lleva la imagino, policía. Me imagino. Sí, porque por poner cine sin pedir permiso en un fraccionamiento, que no hay nada en ese fraccionamiento todavía, ni el Oxxo ha llegado allá, entonces fuimos a ese lugar y había muchas infancias, entonces yo dije, yo voy a ponerle su película a los niños allá. Entonces fui, pero yo fui y bajé un switch, pero era de todo el fraccionamiento, y llegó la policía, pero no me llevaron. Pero no me llevaron, pero casi, pero no. Así que eso es lo que hemos aprendido en este camino, ¿no? Tanto con Bocho Cinema, como tanto en el Centro Cultural, como de La Caracola. Y pues permite conocer el público, ¿no? Y luego cuando hablas con los responsables de las instituciones culturales, vemos que el total desconocimiento del público, ¿no? O sea, ya hasta nos trauma eso. Sí, porque de hecho nosotros atendemos diferentes públicos debido a las necesidades que hemos tenido que cubrir. Por ejemplo, en el Centro Cultural, la gente que asiste es la que tiene el privilegio de tener un vehículo o de tener un salario que le permita asistir a Cinépolis, pero que también puede asistir al de nosotros y pagar un boleto o inclusive ir gratis, porque generalmente nosotros hacemos las funciones gratis en el Centro Cultural. Y cuando hemos estado en otros lados nos damos cuenta precisamente lo que comentaba Freddy. Yo le pregunté a una persona, ¿tú estudiaste en escuela pública? Y me dijo, no, entonces no conoces el público. Le digo, y el público tiene una necesidad económica de agarrar un camión y tú no le puedes poner una película a una persona que tiene que salir de trabajo o de la escuela nocturna a una hora tarde, porque si tú se lo pones tarde, esta persona no puede desplazarse a su hogar porque no va a tener para un taxi, ¿no? Para poderse mover, porque no hay la cantidad de dinero suficiente. ¿Y por qué la gente no llega? Un día estaba platicando con un barrendero, una persona que se dedica a barrer para el ayuntamiento, y me decía que le encanta el cine y el cine experimental. Y es fanático de Luis Buñuel y conoce a Amat Escalante. Y en un México que no ve cine mexicano, que tú veas a una persona que no tiene privilegio económico porque está barriendo una calle, que diga que es fanático de Amat Escalante y que le gusta tu proyecto de cine. Entonces tú también tienes que ir conociendo este tipo de personas. Bueno, yo más bien me quedo con las historias porque yo soy la que tengo este gran privilegio, porque mientras Freddy está proyectando, yo tengo el privilegio que no pueden tener todos los que producen el cine, incluso el que está vendiendo en Cinépolis el boleto, no tiene, o todas las grandes industrias, o toda la gran industria de cine no tiene el privilegio que tengo yo, porque estoy... Yo soy la que hablo con la gente y ese tesoro y esa información es la que nos hace continuar porque conocemos esa historia individual del que barra y le gusta el cine pero no tiene para ir al cine o que gasta su pesito para ir al cine, aunque viva muy lejos, pero imagínate cuando te vas a una comunidad donde no tienen cómo salir y aunque le gusta el cine no puede ir y conocerlo. Y luego nos pasó, ayer fuimos al cine y dijimos, vamos, ¿qué vamos a ver? Llegamos a las 6 de la tarde y la única película de cine mexicano en la cartelera estaba a las 5 de la tarde, una sola función y ya. Entonces, ¿cómo podemos? No puedes dejar de trabajar en todas estas formas de llegar, tanto en un centro cultural donde va a llegar alguien con privilegio, o en la caracola donde llegan las infancias, o al aire libre donde tú estás llevando el trabajo de ustedes que son los que producen, para que otros puedan conocer eso que se está haciendo. O sea, es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Sí. Y hemos en este de bueno, en lo que nosotros hacemos, pues es como igual nuestra teoría e hipótesis, ¿no? En la ciudad no funciona el cine al aire libre o en estos espacios porque las personas pueden elegir. O sea, aquí tú puedes elegir ir al Cinépolis, o sea, tienes dinero, puedes elegir a ir a los eventos públicos y todo. Y en las localidades o en las colonias alejadas, no. O sea, pues ya en la zona donde nosotros está el centro cultural, es una, pues estamos así en el centro histórico, pero toda la gente alrededor, pues ya tiene Netflix, tiene internet, tiene las posibilidades de ir al cine. Y son los que menos asisten al centro cultural, pero sí nos llegan muchos viajeros, mucha gente de fuera que ya nos ha conocido, ya tienen como una ruta y hasta, o sea, ya nos hablan por teléfono para ir al lugar a platicar con nosotros y tomar un café, ya nos conocen, ¿no? Entonces, pues esa es la misión que tenemos de salir a estos lugares no tradicionales para proyectar y Ganarle un chiquito al narco. sí. Porque los niños ahora todos quieren ser narco, pero nosotros llegando ahí a algún lugar, uno aunque sea va a querer ser la que vende las palomitas, o alguno va a querer hacer cine, alguno va a querer proyectar cine, alguno va a querer ser chofer, porque están encontrando algo diferente a lo que es su cotidianidad, ¿no? Ya no quiero ver a mi papá borrachito porque hay la posibilidad de que a lo mejor yo me dedique a vender palomitas en los Sí, ya parques te iban a y comprar la ya. Ah, máquina, sí, el otro día me iban a comprar mi máquina de palomitas ¿no? porque ya quieren hacer negocio de otra cosa diferente. Oigan, pues está maravilloso, la verdad es que me los escucho y creo que podríamos seguir escuchándolos un montón de tiempo con tantas historias. Y la verdad es que sí, ya lo decía Freddy, ¿no? No, si bien su proyecto, la idea del proyecto no es nueva. Porque pues así empezó el cine, ¿no? Las películas de la Revolución iban de pueblo en pueblo, las vistas iban de pueblo en pueblo justo con estos personajes que la misma cámara funcionaba como proyector, y bueno, y ya lo decía Frey, también es el proyecto de la Cineteca en los 70 era importante, iban con su camionetita, montaban su proyector de 16 milímetros y lo pasaban, y digo, pero un poco es como regresar, ya lo explicó también Carla ahorita, ¿no? Es regresar a los orígenes, justo porque estamos tan metidos en una sociedad llena de imágenes, pero la mayoría de esas imágenes pues no están tan chidas, ¿no? El mensaje que dan no está tan, ni siquiera nos representa. Y ahorita, pues por lo mismo la gente está ávida, ¿no? Los chamacos están ávidos de cosas distintas, de cosas nuevas, y ustedes están cumpliendo una labor increíblemente fascinante, que por milagrosa situación generaron estos espacios para apoyarles, ¿no? Digo, nunca les van a dar el dinero que verdaderamente se merecen, pero bueno, algo, decía mi abuelita, peor es Chile y Agualejo, ¿no? Entonces, algo cubre un poquito, les ayuda, les apoya, pero sí están cubriendo un nicho de público que ya lo explicaron maravillosamente, ¿no? Nadie más está apelando, y en ese sentido nos sentimos nosotros completamente identificados, pues porque bueno, no es por darnos de muy acá de la capa, porque no es el caso, pero sí el cine experimental estaba como ahí en limbo, hasta que nosotros nos decidimos a generar un espacio donde se puede exhibir pues de manera más, no quiero decir profesional, pero sí más seria, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos topamos con que hay otros proyectos por ahí que están también incursionando en esto. Hay más festival, hay una apertura. Ahora con la pandemia pues hubo una apertura de los propios cineastas tradicionales a descubrir que pueden hacer películas sentados en su computadora, ¿no? Entonces, todo eso, esas son las ideas que queremos compartirle a los asistentes a La Caracola. Y hemos generado un programa muy, muy bonito que tiene pues de todo, ¿no? Tiene compilaciones de cosas del cine mexicano, un homenaje al santo, otro que es una compilación de monstruos del cine mexicano, que también esperemos que eso les motive a buscar el origen de esas imágenes, ¿no? Buscar esas películas que a mí en lo personal me parecían increíblemente emocionantes, ¿no? Las películas de monstruos del cine clásico mexicano. Tiene muchos perros, porque la verdad es que hay al menos tres películas de perros filmadas, ¿no? O sea, no grabadas con tu celular, sino filmadas, lo cual implica un proceso que ya, bueno, el maestro Bund es el maestro Bund, porque él es el filmador, ¿no? Él es el experto especialista en el formato antiguo con el que se hacían las películas. Y tiene algunas otras cositas ahí que esperamos inspiren. Ya lo decía, no sabemos en dónde pueda surgir el siguiente gran cineasta experimental, el siguiente maestro Bund, ¿no? Le decía yo, siempre le hago la broma, no sé si Freddy y Carla vieron la película El Campo de los Sueños. La gente que nos está escuchando, el tipo este loco que construye un campo de fútbol medio de la nada, porque en su sueño le decía a una voz, si lo construyes, vendrán, ¿no? Entonces ese es un poco el juego con el maestro Bund que venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Si construimos un espacio para el cine experimental, eventualmente vendrá la gente, ¿no? Eventualmente vendrán los apoyos, eventualmente crecerá. Y la verdad es que así ha funcionado maravillosamente. Y pues estamos acá súper contentos de que para efectos del podcast, pues ya pasó. Entonces a lo mejor Freddy puede imaginar un poco para nuestra audiencia cómo estuvo la función, pero para efectos prácticos del podcast, pues no ha pasado, ¿no? Va a suceder en un par de días. Entonces, pues estamos muy, muy contentos, la verdad. Ya a mí me emociona muchísimo, insisto, estuvimos viendo la posibilidad de estar ahí, ¿no? De conocer La Caracola, de ver las caras de los niños con nuestras películas. Pero bueno, pues no todo se puede en esta vida. Y esperamos que sea una función maravillosa. Y antes, no sé cómo vamos de tiempo, maestro Bunt. ¿Usted qué, vamos, qué vamos, ya estamos por cerrar, pero Carla anda por acá. Sí, justo por eso preguntaba, porque... Sí, podemos tomarnos unos minutos, si no hay inconveniente. Pues, buenísimo. Pues que Carla nos comparta sus impresiones. Cuando menos que nos salude, porque el elevado sueldo que le estamos pagando, pues bueno, que justifique un poco. No es cierto, no es cierto. ¿Cuál sueldo? Pero bueno, Carla. Hola, pues qué chido que están aquí. Ah, bueno, y bueno, pues sí, prácticamente yo solo me estoy apareciendo para saludar. Estaba escuchando un poquito de las experiencias que han tenido en las proyecciones y demás. Yo honestamente sí soy fiel, ¿cómo diríamos? Creyente de que las proyecciones al aire libre son un evento que obviamente, sea la ciudad o sea un pueblo, o sea donde sea, van a transformar el entorno urbano, el entorno público, ¿no? Y que es una de las intervenciones que tendrían que hacerse mucho más. De hecho, aunque decía, no, pues es que en la ciudad hay más opciones, están los cines, está esto, está lo otro y tal, pero en realidad creo que en la ciudad, sí, a diferencia, por ejemplo, de una comunidad, pues se va a vivir más como una, pues sí, como una intervención, ¿no? Y como un evento que va a generar ahí alguna reacción en el público, en la gente. O sea, al final de cuentas son dos tiradas distintas, pero creo que ambas son sumamente valiosas y creo que sí se tendrían que hacer mucho más. Me hizo recordar un poco, alguna vez trabajé haciendo, pues documentando en video unas funciones de teatro que eran básicamente todas las funciones, el 90% de las funciones se llevaban a pueblitos, pueblos muy lejanos, ¿no? Que no tenían ni teatro, o sea, las funciones se hacían a veces en un parque, o sea, así, ¿no? Y eran compañías bastante buenas, ¿no? La mayoría eran compañías realmente buenas con obras de teatro de mucha calidad. Y eso me gustó, ¿no? La experiencia de platicar con la gente y de ver a los chavitos, a las personas del pueblo y demás que contaban su experiencia, ¿no? De estar ahí viendo la obra de teatro. Alguna vez, de hecho, una de las actrices me decía, es que yo ya no sé para qué estamos haciendo esto, siento que ni nos pelan, porque a veces sí era una función antes de, no sé, pongamos en la Feria del Pueblo y antes de que tocara, no sé, una banda de estas así súper ruidosas, entonces era un relajo, ¿no? Entonces yo le decía, mira, con que uno te haya agarrado la onda es suficiente, ¿no? Poco a poco se va como contagiando el entusiasmo, ¿no? Y me parece que la dinámica también de estas funciones de cine que ustedes han hecho, pues es prácticamente la misma, ¿no? Solo son medios un tanto diferentes, pero es el mismo y yo sí creo que habría que hacerlo en muchos más lugares y quitarnos igual ciertas ideas, ¿no? Como esto de, ay, no, la ciudad tal vez no, no, sí funciona. Yo pienso que, así como hablaban de la apropiación del territorio, pues sí, en efecto, hasta en las ciudades es una forma de apropiarnos del territorio, ¿no? Porque la gente sale, la gente va a ver qué está pasando ahí, ¿no? Algunos se quedan, otros no, y bueno, es... Creo yo que es de esas experiencias que sí se tienen que replicar. Y pues qué chido que ustedes pues han aguantado y han estado ahí trabajando, ¿no? En esto, haciendo estas funciones que la neta, pues yo creo que sí son súper chidas. O sea, sí, sí son experiencias que debe haber, ¿no? Sí, pues la verdad, su trabajo es... ¿Qué pasó? Te dije que los dejé pero sí callados. Ah. No, es el retraso, yo creo, que nos quedamos todos así, el retraso que de repente hay en la señal. Pero bueno, sí, yo también me sumo al reconocimiento que hace Carla, porque sí, ya lo dije, ¿no? Hace ratito, que cuando supe de qué se trataba, dije, yo quiero estar ahí. Y bien dice Carla, son proyectos más que necesarios, porque, por ejemplo, con los niños, ¿no? Las infancias, si aspiramos a tener algún cambio en nuestra sociedad, en este mundo que cada vez está peor, pues es atacando el problema de raíz. Entonces, es con ellos con quien tenemos que empezar a sembrar las semillas de un pensamiento diferente. Y digo, nosotros que no habíamos estado cerca de estos temas, pues nos hace muy felices poder colaborar con proyectos como el suyo y poder compartirles el cine experimental y esta manera distinta, ¿no?, de concebir la creación audiovisual. Y pues bueno, ya le decía yo a Freddy que también, justo lo que decía Carla del espacio público, a nosotros en el otro festival que organizamos, el Festival Fauna de Cine Animalista, pues nos viene súper bien el espacio público, ¿no? La gente no... Hay un teatro muy bonito acá en Tepoztlán, pero la gente no entra, simplemente no entra, no sé por qué razón. Pero en la plaza pública, pues sí le puedes llegar ahí a más, a más gente. Y le decía a Freddy, lástima que están tan lejos y no me traía la caracola cada festival acá para poder pasar películas, pero pues creo que me saldría más barato a pepenarme una por acá que mandarlos traer, porque sí están lejecitos. Pero bueno, algún día se nos hará poder estar en una función en la caracola. Esperemos que este año sea el primero de muchas otras colaboraciones, esta función que tendremos, que tuvimos como inicio de la gira Ultracinema 2022. Esperemos que sea la primera de muchas, y pues igual agradecerles el tiempo que se tomaron para platicarnos todo esto. Hay muchas más historias, seguro. No dejes, Freddy, no dejes que se lleve la policía a Carla, por favor, porque entonces ¿quién va a recibir a los invitados, ¿no? Y bueno, maestro Bunt, ¿qué nos cuenta usted? ¿Cómo ve? ¿Ya está haciendo planes para tener su caracola? Yo la verdad es que desde hace muchos años, por eso también cuando me enteré de esta iniciativa, yo la verdad desde hace muchos años leía pues yo creo que ya cerca de 25 años, yo todavía tenía cabello. Había leído una iniciativa muy locochona de Kate Howe y de Melinda Stone, que eran, o no sé si sean, cineastas del Super 8, y se llevaban en California, se trepaban en una van con su proyector Super 8 y recorrían varias localidades, y la verdad es que me interesa muchísimo y me gusta muchísimo esa iniciativa. Para mí es envidiable poder viajar a través de distintos lugares y llevar cine diferente. Y pues debe ser extraordinariamente enriquecedor lo que nos platica Carla, de platicar con la gente. No sé, a mí se me antoja como... Y platicaba nuestra Carla que le tocó documentar funciones de teatro. A mí se me antoja muchísimo documentarlos a ustedes, ¿no? Y su iniciativa y ver esa interacción con el público, y me hace mucho eco. No es precisamente no es una iniciativa tan similar, pero sí tiene como el mismo espíritu una iniciativa que está en Costa Rica, de unos amigos que se llama Filmoteca Cine Arte, que lleva justamente cine a las comunidades más alejadas del país. Y la verdad es que sí, me entusiasma muchísimo escucharlos, y además me gustan los bochos, entonces me hubiera encantado ver aquel bocho cinema. Y además lo que me ha detenido es que no manejo ni mi destino, entonces con los precios de la gasolina últimamente está tremendo, pero me encantó escucharlos. Y además, como lo que decía Micha hace rato, ¿no?, que este cine de la revolución se llevaba, digamos, como a todos a varios lugares, pues es el origen mismo del cine, yo creo, ¿no? Que está, que el cine empezó pues a generar adeptos y a generar espectadores gracias justamente a todos estos esfuerzos de llevar el cine a otros lugares. La verdad, a mí me estoy pues voy a preguntar cuánto están vendiendo esas combis por aquí. No tengo visa gringa, así que sí me tendría que esconder en la propia combi, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno. No, pero pues puedes conseguir una, yo creo que sí te la dan, maestro. Yo estoy tentado a conseguirla, pero no sé quién manejaría. Eso ya sería asunto de otro documental. No, pues ya, yo tranquilamente me pagas el pasaje, yo voy hasta allá, yo la manejo. Yo sí tengo visa, entonces igual no te preocupes, bueno, entonces, tú te regresas en avión. Igual yo me regreso en avión. Pero ya, sí, no, ya les no, contaremos. Pero sí, fuera de WhatsApp, sí, es, sí, yo creo que es una iniciativa que les felicito mucho. Se me antoja un montón. Y antes de empezar la grabación, pues les platicaba que yo no conozco Campeche, entonces pues sería la ocasión ideal para visitar la ciudad amurallada, ¿no? Pues sí, vamos a empezar a planear el Bunto Cinema. Déjalo apunto porque luego se me olvida. Ya te voy a empezar a cobrar por mis ideas fantásticas. Pero bueno, Freddy, Carla, un verdadero placer. Algunas palabras finales que quieran dar para invitar a la gente. Digo, ya pasó la función para estas alturas, que salga el podcast, pero pues igual invítenlos a las demás actividades de La Caracola. Bueno, lo que mencionaban del público en la ciudad, para ello nosotros pensamos en un proyecto que se llama el Festival del Telol, que es apropiarnos de parques abandonados, así en ruinas y alejados de la ciudad. Oscuros. Y hacemos ahí el Festival de Telol, que ponemos cortometrajes ahorita de pues, nivel internacional del género del terror, y película mexicana que trate sobre pues, el tema, ¿no? Ahorita vamos a poner este año, el 28 de octubre, vamos a poner la película El Escapulario, donde actúa pues, un actor muy conocido del cine mexicano, que es campechano, Manuel Dondé, que es el actor desconocido, que tiene como 200 películas y aquí en Campeche no se conoce mucho. Y una de ideas que tenemos sobre el Festival de Telol es igual que en el Festival de Guadalajara, de llevarlo a un cementerio, ¿no? Y aquí en Campeche hay un cementerio frente al mar, frente al malecón. Pues wow. Vamos a ver, a conseguir permisos, a tocar puertas, a ver si algún día se nos hace proyectar Macario ahí en el cementerio. Así que nosotros vamos a estar trabajando ahorita, bueno, con La Caracola, ya tenemos varios eventos este mes. Ya estamos igual en la organización del Festival de Telol y pues igual para la reinauguración del Brazo Fuerte, igual con las películas y todo eso, ahorita empezamos con la Semana del Cine Mexicano también, así que pues hay bastantes actividades ahorita, pues lo que nos quieran seguir, estamos como Bocho Cinema en las redes sociales, La Caracola, y pues ahí pueden seguir las actividades y cosas. Y ya si alguien tiene presupuesto y nos quiere llevar a la Ciudad de México a otro lugar, pues nosotros con mucho gusto sacamos números y nos vamos. Fantástico, fantástico. Pues ya saben, amigos de Campeche, si andan por allá, pues no duden en invitar a La Caracola a su evento, sea el que sea. Siempre le va a dar un toque especial. Y pues igual vamos a empezar a juntar nuestros pesitos, a lo mejor los podemos traer a Tepos algún día, pero bueno, por lo pronto pues aprovechen ustedes que lo tienen, ya nos dejaron aquí con la cabeza revuelta, con ganas de hacer nuestra propia caracola, y pues recordarles que, bueno, para efectos del podcast ya hubo una función de cine experimental mexicano pensado en las infancias, en esta maravillosa caracola. Y pues bueno, en cuanto tengamos imágenes, se las compartimos porque seguramente aquello va a estar fantástico. Ya, Freddy, ustedes no las van a ver, pero Freddy durante toda todo el programa nos estuvo deleitando con una especie de carrusel de imágenes detrás de su pantalla, y la verdad es que cada que pone una nueva, pues insisto, yo no sé, le voy a vender mi alma al diablo, igual les caigo el sábado, no es cierto, pero no me da tiempo para llegar el sábado, pero bueno, pues un placer, un verdadero deleite haberlos tenido por acá, Freddy y Carla, las mentes creativas detrás de la caracola, que insisto, espero que esta sea la primera colaboración con Ultracinema y la caracola, la primera de muchas, y pues los escuchamos, los vemos pronto, esperamos verlos pronto, y bueno, por lo pronto a nuestros radioescuchas, podcast escuchas, los invitamos para que nos escuchen la próxima semana. Vamos a seguir teniendo información sobre la gira Ultracinema. Busquen las funciones cercanas a su localidad. Ahora sí, como nunca antes, Ultracinema va a recorrer el país. La gira Ultracinema abarcará desde el mismísimo Tijuana hasta Mérida, pasando por Campeche, Monterrey, Guadalajara, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Jalapa, etcétera. Cantidad de cosas que ya les iremos, de sedes que les iremos contando. Por lo pronto, pues lo dejamos por acá. Muchas gracias, Carla, por pasar a saludar. Muchas gracias, Maestro Bunt, por hacerse un espacio en su apretada agenda allá en Monterrey canadiense. Y sobre todo, muchas gracias a Freddy y a Carla, pues, por contarnos más sobre este maravilloso proyecto. Y pues mucha suerte en la función. Tomen muchas fotos y nos las mandan. Claro. Muchas gracias. Bueno, no se vayan, Freddy y Carla, no se vayan. Aquí vamos a cortar el programa, pero bueno, ustedes ahorita seguimos. Nos escuchamos en la que sigue. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.